Señores, señoras, gracias por estar presentes de todos. La Policía Federal Argentina, representada por la subdelegación Olavarría, dependencia a la cual orgullosamente conduzco, celebra hoy, acompañada por la comunidad, sus autoridades e instituciones, un nuevo aniversario de la Semana de la Policía Federal Argentina. Esta institución, en el transcurso del tiempo, fue adecuando sus estructuras y funcionabilidad al desarrollo constante y a las necesidades de la población, tanto en el cuidado del orden como de la seguridad. Es así que, producto de ese perfeccionamiento que se encuentra abocada a la repartición, da como resultado, en el año 1945, la Policía Federal Argentina se extienda a todo el país mediante la creación de delegaciones y posteriormente subdelegaciones y destacamentos, lo que permite que la población de cada provincia cuente con otro medio idóneo de seguridad y la posibilidad con ello de una mayor prevención y represión de los delitos que por jurisdicción y competencia le toca intervenir, posibilitando además una eficaz y sensible integración entre la policía y la comunidad. Pero todo lo expresado se pudo realizar gracias a esos policías que de pie, al filo de cualquier madrugada, dieron su vida a salvaguardar el imperio de la ley, del orden y de la libertad. Y a aquellos que sobrevivieron a sus heridas y continúan en su prestación activa de protección y servicio, ellos merecen sin lugar a dudas el homenaje. Extensivo también a la familia del policía, que en silencio se forma en el sostén de cada uno de nuestros hombres, familia, héroes anónimos que constituyeron nuestras raíces y dan razón de ser a nuestra institución. Señores, nunca dudemos de nuestra consigna. Somos policías y seremos policías federales y nuestra misión es servir. Palabra que excluye a todas las demás palabras. Hoy celebramos la íntima ambición de servir. Pidamos a Dios que nos ilumine en el momento de las pequeñas y grandes decisiones. Gracias a todos.